este sábado 24 de marzo, a 36 años del golpe cívico-militar, radio abierta en la Plaza Pagano, a partir de las 15 horas, acompañando a la familia de Coco Garrido por memoria, verdad y justicia. Radio La Negra, 90.1.